Buenos días, venimos en representación del ciclo de electromecánica del IES Parque Aluche. En honor al Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 28 de abril, hablamos sobre que la seguridad en el ámbito de talleres mecánicos es un punto necesario de comentar, ya que con un mínimo de esfuerzo podemos proteger nuestra salud y moral y la de los demás.